La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos. Yo soy Eric Juárez Pineda y quiero agradecerte que me acompañes como cada lunes aquí a través del 97.3 FM. También estamos en vivo en lavoladora.org, donde puedes ver artículos, programas anteriores y bueno, toda la barra de programática, toda la barra de programación que te espera aquí en esta estación. Hoy tenemos un programa muy interesante. Bueno, pues ya los cambios en materia política y electoral también afectan a los procesos educativos. Y bueno, la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, no se exenta de ello. Este domingo estuvo en Texcoco junto a otros militantes de Morena y ya levantó la mano para poder ser o querer ser la candidata a la gobernatura del Estado de México. Sin embargo, bueno, pues aún hay muchísimos pendientes en materia educativa y esto pues afectaría profundamente al sistema educativo nacional. De eso estaremos hablando en este programa. Y bueno, también hay algunos avances ya en el aterrizaje de los planes y programas de estudio. Esta nueva iniciativa impulsada por el actual gobierno y encabezada por Marx Arriaga Navarro, donde pues se cambiará toda la malla curricular y habrá nuevos libros de texto. Ya también desde la Secretaría de Educación Pública anunciaron que se estará implementando en el ciclo escolar 2023-2024, pero en el siguiente ciclo escolar, que es el 2022-2023, pues se estará haciendo una serie de capacitaciones hacia el magisterio, también una prueba piloto para ver cómo va funcionando en las diversas escuelas y también, por supuesto, una prueba de capacitación, de formación en las escuelas normales, en la Universidad Pedagógica Nacional y en los centros de actualización del magisterio. Bueno, este es un proyecto muy ambicioso que requiere poner la atención de muchísimas aristas porque pues involucra a muchos elementos. Y bueno, en esta discusión se ha visto relegada la Dirección General de Desarrollo Curricular, más bien la Dirección de Materiales Educativos, encabezada por Marx Arriaga, es quien ha llevado a cabo este proceso y ha sido la cara visible del mismo. Por lo que, bueno, pues no sabemos, francamente pareciera una desarticulación al interior de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, y si a esto le añadimos pues una probable salida de la actual titular de la Secretaría de Educación, pues esto se va a ir complicando muchísimo más, así que estaremos muy pendientes de ello. Y bueno, si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del 597-978-5252. Te repito nuestro número, 597-978-5252, para que nos dejes tus comentarios, tus dudas, tus preguntas y entre todas y todos vayamos fortaleciendo este debate. Y también, por supuesto, están las redes sociales de La Voladora Radio y las redes sociales de La Otra Educación, donde de igual forma esperamos tus comentarios, tus dudas, tus preguntas y bueno, todo aquello que nos quieras aportar. Y también, como cada lunes, comenzamos nuestro programa con una canción. Te recuerdo que esto es La Otra Educación. Thank you. al fin. Acompañarnos aquí a través de 97.3 FM. Y mira, justamente sobre los planes, programas de estudio y el calendario escolar también que acaba de presentar la Secretaría de Educación Pública, pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues señalaron que están en contra de este calendario, de este que han presentado. Y bueno, ratifican su propio calendario escolar alternativo y pedagógico, en donde se establece el fin del ciclo escolar el 8 de julio del 2022. La sección 18 de la CENTE en Michoacán pues señaló que no está de acuerdo con esto, y bueno, en un posicionamiento el organismo sindical acusó que desde el periodo neoliberal, señalan ellos, se ha implementado y diseñado calendarios escolares con objetivos administrativos eficientistas de control sobre el trabajo docente, pero han dejado de lado los principios pedagógicos para mejores ambientes en la enseñanza y el aprendizaje. Advirtieron que grupos empresariales como Mexicanos Primero, obedeciendo a su lógica productivista, señalan ellos, demandaron el cumplimiento de 200 días cuando la evidencia demostraba que en sistemas educativos de amplio reconocimiento mundial como Finlandia cumplían 185 días y había menores horarios en las jornadas pedagógicas diarias con los alumnos, obteniendo muchos mejores resultados. Del mismo modo, la CENTE acusó que al ampliar 3 semanas de trabajo en calendario escolar 2021-2022, teniendo como pretexto la pandemia, se asumió que los docentes no laboraron, por lo que se desvaloriza las distintas estrategias que hicieron posible sacar la educación de los alumnos en la diversidad. Bueno, señalaron, que la extensión del calendario de clases, que sería una situación excepcional por la pandemia, se repite para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, una constante para los periodos subsecuentes, hasta reducir de forma gradual los días de receso y las vacaciones sin ninguna justificación pedagógica. Esto señala la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos a un corte, pero regresamos al análisis educativo aquí en 97.3 de FM. Te recuerdo que estamos en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población.